En comunicación telefónica estamos con Hernán Rekovski para charlar sobre lo próximo que se viene. Va a ser fecha para Súbditos del Rey, según lo que está programado para el viernes 17 de octubre en el Fortín. Y de esa fecha justamente queremos hablar y también del presente de la banda. ¿Cómo estás, Ruso, querido? Gracias, Martín. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y en nombre de la banda te agradecemos porque siempre nos diste una mano y apoyás mucho lo que es el rock de la zona, así que muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias por los conceptos y por las palabras. Quiero saber cómo está la banda en estos momentos, cuál es el presente. Hace tiempo recién charlábamos que no se presentan en la ciudad de Olavarría, así que las expectativas que se generan realmente son muy buenas. Sí, la verdad que sí, en Olavarría tenemos un grupete ahí de gente que siempre nos va a ver, viste, que ponchan con las canciones nuestras, con los temas que hacemos de Los Redondos, como siempre. Así que contento, y ensayando, Martín, siempre laburando. Ahora estamos armando un disco nuevo, con temas propios. Va a ser el cuarto disco ya de la banda, y tranquilos, viste, siempre en el estudio y laburantes, como siempre. Seguro, es algo que hay que destacar, es el cuarto disco y el trabajo constante que le están dedicando a la música es realmente muy bueno. Contame de este nuevo disco, en qué etapa se encuentra, si se sabe ya qué cantidad de canciones pueden llegar a entrar en el mismo. En el cuarto disco estamos trabajando en 12 canciones por ahora, y creo que va a quedar ahí, o por ahí sacaremos alguna, depende, viste, después de cuando entramos ya a hilar finito lo que es masterización y ya escuchamos la canción, no como ya como un crudo, ¿viste? Uh-huh. Una cuestión terminada, y ahí lo definimos entre todos, ¿viste? Escuchamos la cinta, la grabación, y vamos viendo, vamos puliendo. Seguro. ¿Cómo es ese el proceso de composición en el caso de Súbditos? ¿Son letras que pertenecen a vos, al grupo en sí mismo? ¿Cómo lo han trabajado? No, la letra de música generalmente es mía, porque toco la guitarra, Martín. Después llevo el tema al grupo y cada uno le aporta su toque. Seguro. Bueno, obviamente, con el bajo está el Chapa Cortina, siempre en la batería Sebastián Cortina, y tenemos el saxo que está Sebastián Márquez ahora, hace ya 3 años con nosotros. Y bueno, cada uno aporta lo suyo. En sí es crudo, la canción es mía, pero después los matices de tonalidades y cuestiones que hacen que la canción se termine entre todos, ¿viste? Un grupo, no es una cuestión solista. Seguro, seguro. Bueno, en cuanto a la presentación del próximo 17, digamos, ¿va a ser ya pensando en despedir el año en Olavarría o tendremos posibilidad próximamente de tenerlos antes que te finalice el año? No, cerramos el año 17 de octubre, Martín. Después ya viene la fiesta del Indio en Mendoza, y bueno, y ahí estaremos seguramente mirándolo. Toca Sky, que te decía unos días antes que nosotros en Mar del Plata, y nosotros tocamos allá y ya cerramos, no hay mucho más para agregar. Seguro, seguro. Bueno, y contame, te voy a preguntar ahora sí de la fecha en sí misma. ¿Las entradas están a la venta? ¿Ya las pueden adquirir en algún lugar? Sí, las entradas están a la venta en Kiosco y Panchería La Plaza y en el Club El Fortín. Bien. Están anticipadas a 40 pesos, que es muy accesible. Un precio, creo, bastante barato a lo que están las cosas hoy en día, ¿viste? Seguro, seguro. La idea es pasar un buen momento, disfrutar de los clásicos de la banda, algún cover también que realicen de Los Redondos como siempre, y de ponerle color a la noche de ese viernes que cae allí en el Fortín. Sí, vamos a estar a pleno, estamos ensayando unos temitas de Los Redondos viejos, muy lindos, y que nos gustan, ¿viste? Muchísimo a nosotros hacerlo. Y obviamente los temas nuestros, que laburamos tanto en hacer canciones propias que después te da lástima no tocarlas, ¿viste? No, seguro, por supuesto. Aparte es lo que también moviliza a la gente que los acompaña, no solamente los covers, sino la identificación que tienen con la música. ¿Cuántos años tiene Súbditos ya de formación? Estamos en 3 años, Martín, con la misma formación, desde el 2002 hasta la fecha. Es increíble. Por eso te digo que hay gente que lo sigue y que disfruta de la música que realizan. De mi parte yo te agradezco este contacto, seguramente más sobre la fecha estaremos charlando nuevamente para recordarle a los oyentes y a los lectores también de la página, por qué no, sobre este evento que van a realizar ustedes. No, No, Martín, muy muy agradecido con vos de parte de la banda y el cariño para toda la gente ahí de Olavarría. Esperemos que vayan, que nos apoyen, porque esto es una cosa independiente y depende de la gente. Toda lo que se hace lo hacemos bien a pulmón, Martín. Un abrazo grande. Muchísimas gracias y otro para vos, Martín. Estamos en contacto.